lugar donde las gazaretas vuelan libres con las tratadas, donde las espátulas de las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es inflación y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa que hemos llamado En la Misma, en nuestra casa Radio Nauta, que siempre nos recibe todos los miércoles. Este es el programa número 20, si no me equivoco. ¿Es así, Pablito? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Germán, no sé qué número de programa es, puede ser que sea el programa 20. Saludo también a Matías detrás de la pecera, saludo a La Pulga a mi derecha. Saludo a Rulo que está allá atrás con Juan Sebastián. Hola, chicos. Saludo a Juan, a Sandy que está allá también, que está con unos artefactos. No sé, parece que el doctor vino. Maletero. Parece que estuvo en una de esas convenciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, acá me surgió una duda cuando lo escuchaba Germán. Esto de que cuando viene el invierno. ¿Se acuerdan que hace unos meses, hoy a esta hora era de día, no? Y ahora ya se dice buenas noches, ¿cómo es? Se dice buenas noches, sí. Y hay que estar deprimido porque oscurece tan temprano. O sea, cuando hay oscuridad, buenas noches, no importa la hora. Exacto. Valen las dos, si no que me están matando. Valen las dos. No, es una duda, ¿no? Bueno, pero es como cuando llegaste re tarde y llegaste a las 6 de la mañana. Depende. Si pasaste toda la noche, llegaste tarde. Si recién bueno, te levantaste temprano. Son preguntas existenciales. Bueno, y hablando de preguntas existenciales, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy, no? Muchas cosas. Por ejemplo, una entrevista a un oso polar vía telefónica. Ajá. ¿Le llega la señal allá? Sí, sí. Vamos a tener la receta para hacer vitel toné con roast beef. Ideal para estos tiempos de crisis. Claro, para ahorrar unos mangos, ¿no? Con el pelleto. Claro. Explicaremos la diferencia entre una ventana, una puerta y un loro barranquero. Yo no lo sé. Bien. El secreto, vamos a tener el secreto de cómo estar siempre joven. Las claves para llegar a viejo sin ser joven también tendremos. Cambia el paradigma de las relaciones metafísicas reveladas bajo una mirada elocuente. Viene un filósofo a explicar la frase anterior. Ah, qué suerte. Hoy viene a mostrarnos su gracia un tigre de Bengala, uno de Molotov y otro de Chasqui Bunes para los más chiquititos. Conoceremos la conmovedora, si se dice, historia de un peludo que reencarnó en un charango. Tendremos nuestro rincón oriental ancestral con proverbios chinos como el de las dos personas que se adentran en el bosque. ¡Apa! Todavía no me animaba a decir cuál es el proverbio. Bueno, hoy estará con nosotros Manuel, el mimo mudo, quien nos contará su frustrado paso por la radio y la cuentería y cómo fue que al fin descubrió su verdadera profesión. Tendremos en el estudio la primera acrobacia aérea con hilo de chorizo vegano. Ah, me interesa eso. Sí, sí. Me interesa. Muy adecuado con las nuevas corrientes. Sí, ahí ya trajeron todo para colgar. Porque el chorizo de común se te resbala. Sí, por la grasita. Ah, en cambio, el vegano debe estar como... ¿Y si al chorizo vegano lo pinchás con tenedor, ¿qué sale? ¿Sale algo? Chucrut. No sé qué sale. Bien. Entrevistaremos a un ferretero que nos explicará la si se dice desatornillar, destornillar o simplemente sacar el tornillo. Ah, buena pregunta. Con un destornillador, supongo. No sé. Claro, habría que... sí. Ya, bueno, jugaremos. Jugaremos al dígalo con mímica vía telefónica con los oyentes. Ya están llamando los que ya saben el teléfono. Pronto daremos las vías de comunicación, pero ya están llamando algunos, ¿eh? Tendremos la receta de la tarta de jamón y queso. haremos un entrenamiento intensivo en Zumba. Veremos los pros y los contras de la equitación para los niños con TDA, trastorno de déficit de atención. Epa. Sortearemos una escultura hecha en un escarbadiente que se usó en la fiesta del chancho asado con pelo de la localidad de San Andrés de Giles. Hoy el frío nos tiene complicada la mandíbula, pero por eso... ¿Ya está entrando el doctor Sandy, puede ser? Está intentándolo. Está intentando entrar. Está tratando de abrir la ventana. Quiere traer a Rulo, no sé qué está pasando. No sé, bueno, separamos y ya venimos. Rincón de Medicina Alternativa, perdón, Medicina Paralela con su doctor amigo, Dr. Sandy. Matrícula en trámite de revisión número 0234. Y ya, a ver, Sandy, un cachito. Sandy, sí, estamos sí, al aire. Déjalo. Estamos ya a las 19:14 minutos. Estamos con el doctor Sandy, matrícula nacional. Bueno, ya pasó en la apertura. 0, ¿cómo andás, Sandy? 0234, ando muy bien. No te molesta ahí las cosas, Pablo, ¿no? No entendemos mucho. Hoy se trajo parte del consultorio. Chicos, estuve en una experiencia. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Pulga? Hola Sandy. Bueno, a ver, estuve en una experiencia única, que no había tenido en toda mi vida. Estoy hasta emocionado. Digamos. ¿Trabajó? Emocionado. No, fui uno gratis. Fui uno de esos congresos que voy siempre. Ah. Pero me emocioné. En este me emocioné. Mirá ¿verdad? Vos. Me emocioné, ¿verdad? Estuve allá viajando por varios países exóticos del África. Ajá. Todos los países de África son exóticos, en realidad. Sí, son distintos a los nuestros, digamos. Sí, digamos, yo fui. O sea, igual no fui a lo de los árabes, fui a los otros, a los más de abajo, que hay selva y cosas sí, así. Sí, y hay. Y animales. Hay animales. Tipo elefantes. Sí, y me dijeron, aprendí la diferencia entre selva y sabana. Qué interesante. La sí. Sabana. Es, ¿cuál es? Es como, el desierto, ¿no? Es como más pastizal la cosa. Ah, más estepa. Bueno, debe ser eso, sí. Como sabe nuestro compañero, sí, ¿no? Y la selva es como más estúpida. Más tupida. Es como que tiene más como árboles, más... Más mono, más claro, serpiente, ¿no? Debe más ser. Más miedo. Igual, claro, yo estuve en la sabana. Que en la sabana se ven los leones que van por ahí, o sea, y comen cebras. Ajá. Bueno, parece una clase de geografía esto. Bueno, volviendo, estuve en un congreso único de medicina paralela con utensilios cotidianos. Y después apareció gente que vino de otros lados, como un poquito más, como se dice, más avanzados en la tecnología, que trajeron como los mismos utensilios, pero ya con otra tecnología. Por ejemplo, vimos un palo y la gente con mucha tecnología trajo un palo a pila. Y después vimos otro, claro, después vimos las cosas, ¿no? Que claro, uno aprende en los congresos. Un cuchillo y trajeron un cuchillo eléctrico. Como los rulemanes, que ahora vienen rulemanes con luces. Ese es más o menos así. Como cuando antes el teléfono tiene el cable ese que era todo enrulado y ahora hay inalámbrico. Claro. Y bien. Bueno, y hace rato. Pero lo que no cambió, y esto es muy interesante, lo que no cambió son los métodos medicinales. Te iba a preguntar, ¿para qué utilizaban un palo en la medicina? Y un palo en su versión más moderno con pila. ¿Qué movimiento hacía el palo, digamos? No, a ver, ustedes no entienden nada. O sea, el palo antes era un anestésico. Ah, claro. Era el anestésico que se usaba antiguamente, era un palo. Y el palo a pila es como para que la persona no le duela. A la persona que lo usa. Al palo, claro. A la que usa el palo, claro, para no tener que hacer esfuerzo. Sí, aparte... Golpea solo. Sí, había gente con trastornos de ampollas crónicas por usar el palo directo con la mano. El palo a pila usted lo conozca en una base, lo prende con un control remoto a distancia... Pone el paciente en la debajo del palo y el palo hace ¡pacarrón! Y listo. Hace un ruido así medio raro. O sea que no me sale así repetirlo. Y bueno, y qué está. Bueno, Sandy, uno entonces, aprende un montón de cosas con usted. Qué modernidad. Sí, igual. Sí. Y otro de los métodos de atención que me llamó la atención, que se practica con distintas formas, es la trepanación. ¿Qué es eso, doctor? La trepanación. Como yo siempre digo, hay que observar para ver. Bueno, ¿qué mejor manera de ver a través de un cráneo que perforándolo? ¿Eso es la trepanación? La trepanación es la perforación del cráneo, pero no termina ahí la cosa. De hecho, traje un escrito. La práctica de la trepanación o perforación del cráneo es un fenómeno que se ha dado desde muy antigua, con una supuesta intención curativa. Por ejemplo, ante determinadas dolencias como la migraña, una trepanación. Un agujerito en la cabeza, digamos. Pero con las herramientas viejas. O sea, imagínese. Hoy disponemos. Pero antes era con el clavo que encontré por ahí, si encontré uno, y plá, martillazo con piedra. Pero bueno, eso está científicamente probado, Sandy. Por supuesto. Bueno, sí, o sea, no sé. Sí, científicamente probado que se hacía, no sé si curaba. Pero bueno. Ah, no, bueno, yo le preguntaba si curaba. Claro, pero pará. Esa era la pregunta que me hacía yo también. Entonces, muchos morían por las infecciones. Lógicamente, claro. Bueno, pero después algunos lograban sobrevivir. Entonces vamos a enfocarnos en lo que sirvió, no en lo que no sirvió. Como yo digo siempre, hay que observar para ver. Sí, y lo que puedes ver es la gente que camina, el que no está bajo la tierra. Claro. Bueno, en la actualidad la trepanación se utiliza como una vía de abordaje para acceder al cerebro y realizar determinadas neurocirugías. Bien. Como yo soy médico y no sé qué es una neurocirugía, investigué. Y esto tiene que ver con que hay algunas caso de emergencia que es necesario hacer un agujerito. Pero en esa investigación por Google, me metí en Google y encontré una cosa que sirve también para ser más inteligentes. Hacerse un agujero en el cráneo sin anestesia, además, sirve para ser más inteligentes. Y tengo la prueba. En 1970, Amanda Fielding, así se debe decir Fielding, bueno, era una inglesa de 27 años que se hizo a sí misma un agujero en la zona frontal de la cabeza con la ayuda de un torno eléctrico de dentista. Se hizo así para un agujerito en la cabeza y con eso logró lo que se llama nivel de conciencia superior. ¿Y sabe lo que hizo el marido? Imagínese, un profesor de la universidad. ¿Otro agujero se hizo? No, filmó toda la situación. ¡Opa! Ah, morboso. Sí. El marido se llama Joy Median. Y profesor de la Universidad de Oxford, filmó la trepanación de la Tengo muchas preguntas. Una vez que se hace el agujero y ella accede a tener una mente superior, digo... Bueno, en el video, usted veía que decía cosas de teoría. Está perfecta la pregunta que me vas a hacer. Lo que me dijeron que es una experiencia vivencial, ¿sí? Miren acá, abajo de mi flequillo, ¿ven? Sí, ay, no. Veo. ¿Ven? Bueno, entonces les traje una sorpresa para los dos. Pásame la cajita esa que tenés ahí, sí, Pablo. Tome. Pablo, a ver, sí. Baja un poquito la frente, Pablo. No. Sí, no. Sí, quédate tranquilo, no duele. No, doctor. Uy, se cortó, menos mal. Quédate tranquilo, dale. No. Germán, toma para vos. ¿Me van a decir que no se sienten mejor? Pulga, no, doctor. No. Ah. Bueno, ¿y muchachos qué dicen? ¿No están para hacer un programa de radio ahora? Ahora. ¿Vieron? Bueno, así que como van a tardar en recuperar el agua, yo les agradezco por esta invitación. Así que vamos a lo que sigue cuando los muchachos puedan volver y van a ver que van a llegar al nivel de conciencia superior. Muchísimas gracias, muchachos, por la invitación. La misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Cinco pa'l peso. La historia de los que no llegaron. Bueno, y retornando a nuestro programa, aquí en la misma, vuelve la sección 5 para el peso, que, bueno, Pablo nos va a explicar bien cómo sería esta cuestión. Bien, lo que estamos haciendo es seleccionar algunas historias escritas por Ernesto Palanca sobre gente que estuvo muy cerca de ser famosa. En este caso, no en su nuevo libro no solo habla de artistas, sino de distintas personas, filósofos, historiadores, científicos. En este caso, Vamos a hablar de María del Suplicio y Dolor de Muelas Álvarez. Ella era oriunda de Poblet. De chica había vivido muy cerca de la naturaleza y de los caballos. La ventana de su pieza, por un error arquitectónico, daba a los palenques bajo techo. María era muy buena con las letras. Podía decir el abecedario desde cualquier letra, tanto para adelante como para atrás. Así se diferenciaba del resto de los mortales, que lo sabemos por pedazos y solo hacia adelante. Muchas tardes reflexionaba mirando el horizonte. No sabía muy bien si esa virtud del abecedario que tenía podría llegar a servirle para algo o si simplemente quedaría como un chascarrillo para hacer las delicias de su familia los domingos al mediodía. Fue una noche tormentosa que al ver los rayos que caían del cielo se hizo la pregunta: ¿cómo se podría registrar ese fenómeno natural en una fotografía? Su hermano le respondió, dejando un alto tiempo de obturación hasta que caiga el rayo. Su vida no tenía mucha sal porque sufría de hipertensión, tampoco mucha azúcar porque le gustaba lo salado, razón por la cual sufría de hipertensión. Ese era su gran flagelo, porque ella era amante de los salames de campo, la longaniza, la bondiola y cualquier cosa que se le asemejara. Fue así que después de 20 años de privarse de su comida preferida, decidió comer un sándwich de bondiola salada. Ya en el hospital se hizo una pregunta que más nunca nadie se hubiera hecho. ¿No se puede reemplazar la sal de los embutidos con algo que tenga el mismo gusto, así como existe la stevia para reemplazar el azúcar, pero que no ocasione problemas en la salud cardiovascular? El médico le dijo que no, pero María del Suplicio y Dolor de Muelas Álvarez no se iba a quedar con la respuesta de un comerciante de la salud. No resignaría las ganas de comerse una longaniza o un jamón crudo. Entonces, una vez arribada a su hogar, se puso a investigar en algunas enciclopedias, en la tabla periódica de los elementos, en la Biblia, en la Encarta 98, en una vieja revista Playboy con la foto en tapa de Susana Romero, pero no llegó a conclusiones muy esperanzadoras. Es más, casi que ni llegó a conclusiones porque lo que ella buscaba era algo muy específico y su bibliografía no había lugar para eso. Fue entonces que pensó: esto de la sal parece algo químico, entonces estudiaré química en la universidad para tener una base más sólida para mi investigación. Tomó su mochila y allí guardó una lapicera para escribirse, un trozo de budín de pan por si le daba hambre, una botella de jugo Swim por si tenía sed, tres pizcas de orégano por si le invitaban a comer pizza y ella deseaba que tuviese orégano extra, un mazo de cartas para jugar a las cartas, un palo de amasar por si se le ocurría hacer sorrentinos y por si acaso alguien necesitara arreglar una repisa o un mueble, dos bisagras, dos tarugos Fisher del 8, 4 del 6, los tornillos correspondientes, un metro de carpintero, una agujereadora, clavos, martillo y tenaza. Pero lamentablemente no pudo cumplir su sueño. Dos horas más tarde murió del asco al enterarse que la Corte Suprema le otorgó el 2-1 a los genocidas. Qué historia, Fuerte. ¿Qué decir? Y muy fuerte. Muy actual. Pasó hace tres semanas. Claro. Tres semanas. Increíble, estoy conmovido. Estuvimos a punto de conseguir la... No sé si se dice la cura, pero la cura para poder comer salado, ¿será? Sí, es algo que evidentemente nadie se puso a pensar. Si existe la stevia, el edulcorante, ¿por qué no existe un... algo, claro, algo que reemplace la sal, ¿no? Sí, sí, sí. Una visionaria. En la misma. Bueno, acá seguimos en la misma. Y para quien quiera comunicarse, que ya lo están haciendo los asiduos oyentes del programa, les comentamos que pueden comunicarse al teléfono 451-6917 o al WhatsApp 221-670-5190. También arden las líneas. También nos pueden mandar un correo a radionautafm@gmail.com. Bueno, acá tenemos algunos llamaditos, Así que, bueno, pasaremos a... Tengo una primicia. Próximamente vamos a tener un canal de YouTube. A la pelota. En donde los chicos van a ir publicando, nuestros columnistas van a ir publicando todas sus columnas. Bien, llamados entonces. Llamados. Rolando de Punta. ¿Nos estamos yendo más a la mierda económicamente como país o solo es una sensación como la inseguridad? No, es una sensación. Yo creo, Rolando, que no, Rolando, que sí. pero... Que no, bueno, pero sí. Que sí nos estamos yendo más a la mierda, pero no sé. Sí, no sé si es la misma sensación que la inseguridad, pero es la inseguridad de irse a la mierda económicamente. De última podemos conjugar todo, digamos. Exacto. Pipi de adrogué. Ahora sí me mudé. O adrogué sigue siendo lo más. Yo tengo entendido que es partido de Almirante Brown. Sí, yo también. Sí, porque la vez pasada, pobre, se había mudado a Banfield diciendo que no era más de Lomas y le comunicamos que Banfield sigue siendo Lomas. Exactamente. Bueno, Pipi, un saludo. ¿Cómo mierda saben todo eso ustedes? Bueno, Salma de Valentín Alsina. Tengo un acertijo. Si tengo dos manzanas y me como una banana, ¿cuántas naranjas tengo? Qué grande, diez. Salma. 10. Acá, no sé, es la chica de la verdulería acá a la vuelta. Acá dice, bien. García de Lanús. No es lo mismo un caballo montar que pintó que te monte un caballo. Es raro. Es raro, García de Lanús. Bueno, Gómez de Lanús. El vecino. O sea, García. Esa es una variante del gato monté y que te montes un gato. García de Lanús le responde. No es lo mismo dos tazas de té que tomes té mientras yo tomo a la mujer de Gómez. Bueno, problema son, son tres vecinos. Robert de Baradel nos dice que lo que más odia del invierno es que se le enganche el guante con la argollita del llavero. Oh, no sé para dónde dar la vuelta. Tremendo, tremendo. Aparte, si te lo descubrís tarde, podés estar un rato afuera de tu casa, además. Sí, sí. Te puede pasar, te pueden robar. No sé. Sí, hay gente que hay. Sí, con la inseguridad. Esa. Fer de Espinosa nos dice que lo que más odia del invierno es morderse el cachete mientras está comiendo. ¿Duele más morderse el cachete en invierno? Sí, porque tener el cachete frío, se te puede romper la mente. Te puede hacer un agujero. Hay gente que se le ven las muelas. Mirá vos. Ah, así de afuera, digamos. Mirá. Claro, sí, sí, abrir la boca a cualquiera se le va a ver. Claro, no, yo, a mí te puedo asegurar, ya me sacaron cuatro. Bueno, Vicky de Genaro, recién estaba. Sí, Vicky de Genaro, en cambio, nos dice que lo que más odia del invierno es comer mientras está mordiendo el cachete. Ah, bueno, un hobby que tiene. Ariel de Ensenada, me gusta que los propios oyentes y las oyentes generan las propias las consignas que nosotros nunca damos. Sí, eso sí. Me gusta mucho. Ariel de Ensenada, hola, soy domador de pumas. Con el tiempo quiero ampliarme a Reebok y Adidas. Me gustaría ir a su programa a presentar mi número, el 47. ¡Qué patita, eh! ¿Cómo no? Ariel, sí, sí. ¿Y eso de la medida del pie con...? Bueno. ¿Es verdad? No creo. Bueno, no sé por qué lo decís. Bueno. Mayr de Lanús, si dos personas van detrás de un árbol, ¿por qué? ¿Y qué más dice? Intrigante, Mayr. Ah, ¿eso solo? Bueno, no sé. Ah. Bueno, Pablito, ¿tenés uno ahí? Betty, no son lo mismo dos tazas de té verde que te pongan la cabeza de un caballo muerto en la cama mientras dormís. ¿Qué? ¿Como el padrino? Sí, claro, como el padrino. El padrino 2. O la 1. No, la 1. Es la 1. Que es poca cultura. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo eso que tomarte verde. Pipi de Herley, quiero creer que, bueno, ¿por qué piensan solo hay... ¿Por qué piensan que solo hay una pipi en el mundo, claro, que vivía en Lomas y que ahora se mudó a Drogué? ¿No podemos haber más pipis que vivamos en otros lugares? Dice. Sí, sí, lo que pasa es que yo le contesto rápido. Pipi, el otro pipi es varón. Y vos sos una sola pipi. Y no, ¿entendés? O sea, vos sos pipi mujer. Ah, pipi es varón, yo pensé que era mujer. Claro, sí, sí. Bien, Germán. Porque dijo el pipi. Ah. Bueno, para no perder más tiempo en esta discusión, el curro de Liniers. El curro de Liniers es el que escribe. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que los pise un camión o que Macri sea presidente hasta el 2030? Que yo ya estoy me pise un camión. Claramente. Sí, claramente, sí, claramente, ¿no? Claramente. 11-14, Rosendo, claro. De 11-14, ¿prefieren el locro con pasas de uva o con... ¿prefieren el locro con pasas de uva o con cotorra frita? ¿Con cotorras fritas, Rotendo? Yo tendría que probar eso. No sé. No, yo prefiero la pasa de uva. Porque la cotorra fría no. No, pero la pasa frita de uva es la agridulce. La pasa de uva no va en la empanada, va en otro lado. Está bien, no. Es un locro esto. Por eso. Por eso, locro por eso. Con pasa de uva no. Con cotorra frita, está clarísimo. Bien. Rulo de la Plata. Muy buenos los chicos de stand-up. ¿Podrían pasar su teléfono para contrataciones? Rulo, otra vez. Ahora, cuando vengan, lo van a... Pues todavía no vinieron hoy. Así que cuando vengan, le vamos a pasar el teléfono. Bueno, Pipi de la Luz, muy bueno el programa. Otra vez, el Pipi, el Pipi y el Pipi. Un genio. Amor, desamor, acción, inacción, golpes bajos, golpes medios, golpes permitidos, tramas complejas, linealidades simples. Todo esto y mucho más en el apasionante radioteatro de En la Misma, el cual usted no podrá dejar de mirar. La Bella y el Bestia, capítulo 5. En los capítulos anteriores, Rogelio Martínez, un magnate forrado en guita y sorete de raza, atropella con su Ferrari a una joven llamada Lara, que pasaba en bicicleta. Al verla, Rogelio se enamora perdidamente de ella y la niña se transforma en su máxima obsesión. Él está dispuesto a todo para enamorarla, a pesar de sus diferencias de clase. En este momento, Rogelio y Fermín, su asesor de mayor confianza, se encuentran en la humilde casa de Lara, disfrazados de hippies, para que ella no sospeche que son ricos y poderosos. Pero cuando Lara los hace pasar, estos dos hombres descubren, asombrados, que la dulce niña no era tan inocente como parecía. Pasen, pasen, que les convido un té de jengibre con stevia. Gracias, permiso. Tengo galletitas de col verde y pimiento amarillo si quieren. Gracias, es usted muy amable. Ayuda a equilibrar los chakras y templar el espíritu. Ah, qué detalle. Pero antes me gustaría sacarme del morral. ¿Dónde podría dejarlo? Puede ser ahí, al lado de la molotov y el fusil de asalto. ¿Fusil de asalto? Creo que mejor me lo dejo puesto nomás. Es buena idea, no vaya a ser cosa que se le caiga algo y detone una de las granadas. ¿Granadas? Sí. Estas son de segunda mano, con un golpe podría desaparecer toda la manzana. Pero Lara, yo pensé que eras una mujer pacífica, que estaba fuera del sistema, cuidaba el medio ambiente. Y no te equivocas, Rogelio, el medio ambiente es todo para mí. Mataría hasta el último ser humano con tal de protegerlo. Bueno, yo justo me estaba yendo. Vos te quedás. Tranquilos, ustedes son de los nuestros. Justo estábamos con mi amigo Ernesto, planeando el próximo golpe. Si quieren se pueden sumar. Rogelio, esta mujer está loca, huyamos. Cálmate, Fermín, va a estar todo bien. Gracias por la invitación. Hola, Ernesto, mucho gusto. El gusto es mío. Perdón que no le choque las 5, pero estoy manipulando nitroglicerina y podríamos volar por los aires. Pero ustedes están más armados que Estados Unidos y Corea del Norte juntos. Ay, gracias por el cumplido. Hacemos lo mejor que podemos. Seré curioso, Lara, ¿de qué se trata el golpe que están por llevar a cabo? Vamos a tomar una empresa enorme que echa gases a lo pavote. Se llama Rogelio Martínez Company. Ahora que me doy cuenta, la empresa se llama Rogelio, como vos. Sí, pero yo soy Rogelio Martiniano. ¿Rogelio Martiniano? ¡Qué parecido! Rogelio, habiendo tantos apellidos, podrías haberte elegido un Fernández, un Pérez, otra cosa, ¿no? Cállate. Sí, pura coincidencia, pero a mí me interesa saber qué van a hacer en esa empresa, si es que se puede contar. Pura rutina. Vamos a la madrugada, matamos a los guardias de seguridad, torturamos a los parientes y metemos a los dueños en esa piecita del fondo hasta que se mueran de hambre y se coman entre ellos. Así conocen lo que es el hambre esas ratas capitalistas. Un segundito, Lara. Voy a hablar un minuto con mi compañero. Dale, mientras yo arreglo lanzamisiles, que estas últimas noches lo agarró la humedad y se me anda disparando solo. Rogelio, nos tenemos que ir ya de acá. No, Fermín. Voy a hacer algo mejor. Me voy a sumar a esta guerrilla. ¿Qué? Pero si es tu propia empresa. ¿Qué estás diciendo? La voy a vender antes de que se cumpla el horario. Pero señor, el golpe lo piensan dar esta misma madrugada. Entonces la vendo ahora. Rogelio, estás delirando. ¿Dónde conseguimos un comprador ahora? Un segundito, me está llamando el contador. ¿Sí? ¿Cómo dice? Acaba de llegar un comprador interesado en la empresa. Decile que la venda, no importa la oferta. Rogelio, ¿podrías pensarlo un poquito? Dale, Fermín, que tenemos poco tiempo, que la venda ahora. Bueno, está bien. Mirá, acá dice Rogelio que la vendas, no importa la oferta. Bueno, listo, chau. ¿Y qué te dijo? Que te despreocupes, él se encarga de la firma, ya está todo arreglado. Perfecto, este es el momento ideal para declararle mi amor a Lara. Esto es una locura. Lara, dime, Rogelio. Tengo que confesarte algo. Lo que sea, Rogelio. Sabes que no hay secretos entre tú y yo. Bueno, acá voy. Te mentí. Yo fui el que te atropelló con la Ferrari cuando estabas andando en bicicleta. En realidad no soy hippie. Soy un sorete de la alta sociedad que está cansado de esa vida. Yo era dueño de Rogelio Martínez Company, pero ya no. He cometido una locura por amor. He cambiado mi vida. Ahora soy un activista. Lo he hecho por ti, Lara. Lo he hecho porque te amo. Ay, pero qué cosas lindas me dices, Rogelio. Pero bien sabes que lo nuestro nunca podría funcionar. Somos de clases sociales muy distintas. Yo soy muy rica y vos sos muy pobre. ¿Qué? ¿Vos muy rica? Además, yo no soy pobre, yo soy de la alta sociedad. Eras. Le acabas de vender tu empresa y todas tus propiedades a mi hermano por solo 123 pesos con 55 centavos. Era la única que nos faltaba para tener todo el mercado de Latinoamérica. Ahora sí somos los dueños indiscutibles de la región. No puede ser, estoy en la ruina. Ay, verte así me parte el alma. Si querés puedo darte un puestito en mi nueva empresa. Eso sí, el sueldo lo pago con sahumerios de pachuli. Si no te gusta el olor, podés comerlos con ensalada. Son buenos para la flora intestinal. Fue así que Rogelio Martínez, derrotado, trabajó sus últimos 30 años de su vida lavando los baños de la empresa que antes le pertenecía, mientras recibía el maltrato continuo de los empleados que habían sido suyos, desquitándose de tantos años de humillación. Y así termina esta historia, sin antes dejarles una profunda moraleja. El día que llegues a ser multimillonario y atropelles con tu Ferrari a una hippie andando en bicicleta y le quede un manubrio incrustado en la cabeza que agarra a la FM uruguaya, tené cuidado. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 10 de junio, desde las 11 de la noche, tocan Ciudad de los Sauces, Tanque y Los Malditos No. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la Ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radionauta está sucediendo en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. Bueno, bueno, acá seguimos en la misma. Ya son menos 20, cómo se vuela el tiempo. Bueno, acá estamos, como habrán notado, con los chicos, con Rulo y Juan Sebastián, los héroes del stand-up. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Estamos haciendo la vocalización pre-competitiva. Claro, claro. Sí, como cualquier deportista, digamos. Exacto. Pre-calen competitiva, así se dice. Precalentamiento previo. Sí. A la competición, pre-cop. Bien. Qué difícil sí, pronunciar está eso. Entrenadísimo, Juan, se viene... Estoy leyendo muchos blogs de stand-uperos. Mira vos. Está bien, se están formando porque ya ahora pasaron del otro lado del mostrador. Y no es lo mismo, o sea, tener la responsabilidad de tener un alumno que ir a tomar un taller con 45 alumnos. ¿Y vos abriste el otro grupo? Estamos ahí, hubo una desorganización con el lugar, por acá el Olga Vázquez, estamos viendo si se va a poder hacer o no. Tenemos sí ya gente que lo quiere tomar. Pues vos tenías un grupo de uno y otro. Un grupo de estar rulo. Claro. Que es como, igual ese es más como personalizado. Y claro. Personal claro. Stand-up se llama. Sí, y ese no lo organiza más nadie, digamos. No, bueno, sí, todavía está abierto la... Ahí ya sería como no tan personalizado, pero no tan masivo como otros profesores que lo que quieren es plata y son medios latinos. Bueno, yo te voy a pasar un libro de psicología social de Pichón River, ¿sí? Muy interesante, sí, Pichón. Sí, que habla de los grupos, como para que veas que en general los grupos son más de uno. Sí. Pero bueno, es como para que... Bueno, es pero... para darte unas manos. A ver, vos viste cómo es esto, las nuevas generaciones sí. Tienen otra cabeza. Está bien, o sea, los grupos cambian, pueden ser individuales. Bueno, ¿se han traído algo hoy para deleitarnos con su arte? Sí, Rulo, saluda. Hola. Bien. Responde más rápido, ¿eh? Sí, está, bien, más, está más rápido, sí. Bueno, mucha gente me pregunta, ¿cuál es la... ¿Qué podemos hacer como salida laboral para el stand-up, no? Bien. O sea, la semana pasada estuvimos hablando de lo que es dar stand-up en escuelas primarias. Y yo sé que la gente, ustedes son muy viajeros, son gente joven que le gusta... Agarrar una mochila, una ruta, damajuana de vino y viajar. Sí. ¿Y qué mejor que poder viajar haciendo stand-up? Así como quien hace malabares, te haces un stand-up en el camino. Exactamente. Pues yo lo pensé más en el hostel, que es lo más caro del viaje. El hostel. ¿Alojamiento? Para dormir. Entonces, vos lo podés intercambiar por una noche de stand-up. Entonces bien. En el hostel, que siempre tiene un pizarrón, una pizarra que ponen hoy, no hay mucho por hacer. Bueno, ya, ponen hoy stand-up y ahí vos no pagás. Bien. ¿Y para el eso, taller o hacer stand-up? No, dar una función. Una función. Entonces bien. Algunas ideas que estamos... Estas son... les muestro ideas que estamos trabajando en el taller, ¿no? Con los grupos. Los viajes, ¿no? Los aeropuertos, el pasaporte, la convivencia en el hostel, en el hostal... En el hostel. El hostel, sí. El mal olor en el baño. Un ejemplo. Sí, un ejemplo. ¿Viste cuando estás... viaje. Vamos con el ómnibus, los viajes. ¿Viste cuando estás esperando el ómnibus? Sí. ¿Te dan ganas de ir al baño? Sí. Y no sabes si ir o no ir. Porque si vas, capaz que justo llega el ómnibus y te lo pierdes. Sí. Pero no puedes tardar tampoco... No puede tardar tampoco de que tú no llegues a ir al baño. Sí. No puede. Dudo, presta atención, Rulo. Pero igual, mirá si justo tarda poco. Un drama. Desde que pensé en ir al baño y en este momento pudo haber ido dos veces al baño y el ómnibus no ha llegado. Sí. Pero si justo ahora que me decido pasa... ¿Qué problema, manito? Mejor espero y voy... al baño del ómnibus. ¿Y si está clausurado, mi pana? Ah, ahí no sé. Dependerá de la suerte, gurí. Lo otro es, ¿qué siento? Bueno, como verán, lo que estamos haciendo es incorporar lenguaje. Por un lado, lenguaje neutro. Claro. Y por otro lado, expresiones regionales de distintos países de Latinoamérica. Sí, es brillante. ¿Para qué? Porque los hosteles son un lugar muy cosmopolita. No podemos ir nosotros y decir, chabón. Vamos a tomar una birra, claro. Porque no van a entender. Claro, después se explican, las tirás todas y se explican los chistes entre ellos. Si hay suecos, eso, australianos. Ahí, claro, ahí tenemos que hablar en inglés. Estamos preparando, lo que pasa es que Rulo tiene una pronunciación medio deficiente en inglés. Ah, bien. Sí, sí. El sí en castellano le sale muy bien. Sí. Bien, Rulo, bien. Impecable. Pero viste que le di más texto, le tiré todo el pana, qué sé yo. Sí. Ahora, él tendría que decir, por ejemplo, yes, my bro. Bueno, pero está bien, tampoco. Mira, decilo, Rulo. Yes, Y bueno, tiene que practicarlo un poco. Que practicarlo. Es aclararle a la gente que Rulo tuvo una caída a principio de año. Bueno, se está recuperando. Bueno, sí. Digamos, está, o sea, tampoco es que lo estamos. No, para que no quede como que lo estamos gastando a Rulo, en realidad. No. Tiene unos. Sí. Bueno. Bueno, entonces, ¿tienen para deleitarnos o el ejemplo este acaba de quemar su presentación de hoy? Ay, no, pues, así que podemos seguir igual hablando de los ómnibus. Ah, pero, no, bueno. yo si no, bueno, ustedes eligen. No, tienen... no, está bien, no, yo pensé que era que esto ya, el dinamismo que teníamos era este, era más informal. Ah, perfecto, perfecto, no, yo no me había enterado, pero perfectamente. Es cierto, tenés razón, cuando hacías gestos recién, que te tocabas la cabeza, supongo que te refería que no pusimos cortina. No pusimos la cortina. Pero, ¿por qué? Porque estaba, hubo un corte de luz y se borró la cortina. Ah, mira vos. ¿Qué? No estoy enterado de nada, claramente, ni del corte sí, de luz siquiera. A veces sí, se cortó recién en la policía. Ah, mira vos. Bueno, así que terminaron con su. ¿O tienen un pedacito más para convidarnos? No, teníamos todo lo que es. Porque también pensamos. ¿Se acuerdan de esas publicidades? Yo no me dio tela hace mucho, pero de Luchemos por la Vida. Sí. Estamos pensando ahí. Exacto. Estamos pensando con Rulo, como él tuvo un accidente y tuvo en una fundación que ya lo llevé para que nos presten una silla de ruedas. Esa es otra historia esa. Estamos pensando a ver si podemos como encontrar un nicho ahí en la asociación esta de gente que le atropella los autos para hacer con conciencia. Para que maneje con... Lo de nicho no entendí. ¿Cómo encontrar un nicho? Un nicho, como un lugar en el cual moverse. ¿No es un nicho? Lo que pasa es que en un nicho se llevaba un cajón con el muerto adentro. Pero no, pero un bueno. Nicho, no sé. Bueno, capaz que está mal dicho. Un lugar, gente, contactos, bien. Para poder movernos con esta gente que es responsable, que maneja bien. Y frena las esquinas. Bueno, nos parece bien. Perfecto. Y eso engancharlo con lo que es las salidas a las escuelas. Podemos salir con estas asociaciones que van a las escuelas. Hacemos el stand-up todo de que hay que manejar despacio y ganamos plata. Sería interesante. Que interesante. Es educativo, además. Además, eso, ¿no? Porque por sobre todo la educación, las buenas costumbres y después la plata. Y el stand-up antes. ¿Cómo aprendemos con ustedes, Bueno, han pasado. No solo nos divertimos, sino que aprendemos. Sí, les agradecemos mucho a Rulo y a Juanse. Por haber estado una vez más acá en la misma, en este espacio divertido del stand-up, ¿no? Gracias a ustedes, esperamos estar en su canal de YouTube, que nos enteramos que iba a estar Sandy, pero no sé si nosotros nos van a subir. Sí, seguramente. Pero por supuesto. Un nicho le vamos a hacer. Muchas gracias. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, en la misma misma. Las problemáticas que nos atraviesan, la incógnita del inconsciente, un encuentro con un amigo y mucho, mucho amor. Hola, doctor. Hola, Gutiérrez. Hola, doctor. Hola, Gutiérrez. Antes que empecemos, ¿me podría explicar por qué me citó en este café en lugar de su consultorio? Es que hoy quería tratar un tema especial y me pareció un lugar más apropiado. ¿Un tema especial? Bueno, me intriga, lo escucho. Mire, hace ya varios años que usted se viene atendiendo conmigo, ¿no es cierto? Así es. Y se podría decir que yo a usted lo conozco muy bien. Más que a mi propia madre, doctor. Y por ende también podría decir que conozco muy bien a su esposa, Clara. Bueno, sí, aquí hablo mucho de mi relación con ella. Una relación que viene cada vez peor. Pero, ¿por qué dice eso, doctor? Y usted no es tan crudo, tan cruel con esa mujer. Ella no merece ese trato. ¿Pero qué está diciendo? Con Clara estamos muy bien. Clara no dice lo mismo. ¿Qué? ¿Habló con Clara? Me vi obligado a llamarla por teléfono para ratificar algunas cosas que usted me cuenta. Últimamente se estaba contradiciendo mucho. No puedo creerlo, pensé que usted era un profesional. Para hacer bien su trabajo, un verdadero profesional no se debe atender a tener solo las reglas. A veces debe ir más allá. ¿Más allá a dónde? Y por ejemplo, a su casa. ¿Qué? ¿Fue a mi casa? No tuve más remedio. La charla se extendió, se me acababa la tarjeta y además ella es tan simpática. Pero esto es increíble. ¿Clara aceptó que usted fuera? Por supuesto que aceptó. De hecho, fue ella quien me invitó. ¿Cómo que lo invitó? Es que Clara es así, servicial, atenta, nada que ver con las cosas que usted me ha contado de ella. Pero ¿se puede saber de qué hablaron? Esas son cosas nuestras, no sea atrevido. Ah, bueno, usted no tiene cara. ¿Cómo que no? Tengo cara a la consulta. ¿Ve cómo usted miente sin darse cuenta? En cambio, Clara es tan transparente, tan abierta, tan clara, si me permite la redundancia. Y, a ver, ¿hablaron mucho tiempo ustedes? Y entre copa y copa se nos fueron las horas volando. Ah, ¿se tomaron unas copas? No, pero eso fue en otro lado. No se crea que no tengo códigos. ¿A dónde fue? En un telo. Ah, pero usted me está diciendo que se fue a un telo con mi mujer. Y bueno, después de la aventura que usted tuvo con su compañera de trabajo, no tiene derecho a negarle a ella un desliz. Pero si Clara no sabe nada de esa historia. Sí, lo que pasa es que, bueno, con unas copas de más yo me pongo, ¿cómo decirlo?, sin filtro. Pero doctor, eso sí no se lo permito. Se llama secreto profesional, usted no puede hacer eso. Tiene razón, lo admito. Pero eso también me pareció que yo no le convenía más como terapeuta. Eso ya me di cuenta antes que me lo diga. Bueno, por fin algo que se da cuenta solo, Gutiérrez. Ah, usted quiere que lo mate, ¿no es cierto? No sea violento. ¿Acaso no puede hacer uso de la palabra mansamente como lo hago yo? Es que esto me supera, no sé cómo... Tranquilícese. Yo lo voy a derivar a un colega que se especializa en la violencia de hombres que transitan una separación. ¿De qué separación me está hablando, doctor? Ah, sí, Clara no se lo dijo todavía, pero le dejó una nota en su casa. Ah, esto es increíble. Ya mismo me voy para mi casa. Espere, espere. Como sé que usted viene de su trabajo, me tomé el atrevimiento de pasar antes y traerla yo. Tome. Pero, ¿cómo entró a mi casa? Por este juego de llaves. Ah, no, esto es demasiado. Veo que va comprendiendo. Clara es demasiado para usted. Ella necesita a alguien que la escuche. Un profesional de la palabra. Alguien como yo. ¿Se da cuenta? Pero, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ya le dije. Lo dejo en buenas manos. Esta persona trató a cientos de hombres como usted. ¿Y vive lejos? No, no. Aquí está, vea. ¿José? ¿José? Sí, tordo querido. ¿Quiere pedirse algo para acompañar el cafecito? No, escuche bien, José. A mi amigo lo acaba de dejar su mujer por otro mejor que él. Así que necesita que alguien que lo escuche. Bueno, sí, pero a esta hora tengo todas esas mesas de allá y también las de allá. No me podés fallar ahora, José. ¿A cuántos borrachos le has escuchado sus historias? Sí, claro, pero él no parece borracho. No, pero es igual de violento, así que tené cuidado. Lo dejo, Gutiérrez. Clara, me espera en el auto. Acuérdese, la semana que viene no nos vemos ni nunca más. Mucha suerte, adiós. Y bueno, mi amigo, ¿qué va a hacer? ¿Le traigo una caña para olvidar? No, mejor traiga un champú para brindar. Ah, pensé que estaba triste. ¿Qué voy a estar triste? Me libré de esa bruja y de ese chanta. ¿Qué más puedo pedir? ¿Me aceptaría un brindis, José? Claro, sí. Las mesas pueden esperar. Usted parece un buen hombre. Me pregunto por qué no nos conocimos antes. Ah, no es momento de eso. Ahora recuperemos el tiempo perdido. Tiene razón, José. ¡Salud! En la misma. En la misma. En la misma. La misma, en la misma, misma. We'll be right back. cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Lionel Macaya. Continuamos en la misma, ya nos quedan 3 minutos, estamos con León Macaya. Le hago una pregunta, ¿cómo se llamaba el director técnico de Alemania, que después fue de Estados Unidos, que hacía hidratar a los jugadores con cerveza? Usted se está refiriendo a Jürgen Klinsmann. Exactamente, ese hombre me cae bien. Bueno, bien. ¿Con qué venimos, Macaya? Bueno, buenas noches, antes que nada. Buenas noches. Sepan que, como saben todo el mundo del fútbol que sabe de fútbol, tiene nuevo técnico la selección y va a jugar el viernes a las 7 de la mañana contra Brasil su primer amistoso, el señor Jorge Sampaoli, que asumió oficialmente la selección después de desvincularse del Sevilla. Y basta de engañar a la gente, empezamos engañando a la gente ya con el nuevo técnico, viejo. Dicen que dejó $850,000 que le debían como parte de la cláusula. Y es mentira, es un señor que eso no lo cobró porque no lo trabajó. No lo trabajó para nada. Guarda. Pero, con golpear, León, que Dios, se nos rompe la mesa. Perdón a todos, se perdón, Matías, perdón. Pero no le pagaron porque no lo trabajó, no es que los resignó, no es ningún Robin Hood este señor. Por otro lado, el DT se hará cargo de pagarle a alguno de sus ayudantes y que, como tiene un amplio equipo, le va a pagar. Claro, si le pagan un palo y medio por año, ¿cómo no la va a repartir? Perdón el enojo. Vamos no, está bien. A hablar del equipo. Sebastián Becaseche, histórico ayudante que deja de ser DT de Defensa y Justicia, retengan ese nombre, para encontrarse con Sampaoli nuevamente. Uh-huh. Jorge Decio, preparador físico, mano derecha del DT. Sí. Martín Brezán, que viene de trabajar con Becaseche, el que va a ser... Defensa y Justicia. Claro. Pero bien. Antes lo hizo en Perú. Bueno, está bien. Vamos sumando, Defensa, Justicia y Perú. Bien. Francisco ni se puede nombrar. Otro hombre de confianza, viaja por el mundo observando y recopilando datos de rivales. O sea, vive de turismo. Antes trabajó... Atención, en Chile, con Bielsa, Chile, Perú, Defensa y Justicia. Y fue recomendado por Sampaoli. Matías Mana, analista de videos. Se fija si está bien la cinta, no sé. Claro. Docente de la Universidad de Chile. Bien. Lionel Scaglioni, ex volante que jugó en las selecciones juveniles. Sí, ese. Un 8 era. Ayudante y analista de rivales. Entonces tenemos un analista de videos y un analista de rivales. No, y hay otro que viaja por el mundo viendo otros rivales. Pará, todavía no llegamos, pará. Martín Tocale, entrenador de arquero. Está bien. Entonces tenemos uno que viaja a ver rivales. Otro que ve videos que no sabemos de qué. Y otro que va a analizar a los rivales también. Parece una guerra más que un partido de fútbol, claro, ¿no? Bueno, Nicolás Díez, otro que deja Defensa y Justicia para ir con Sampaoli de la época de Chile como ayudante de campo. Entonces tiene Becaseche, ayudante histórico. Jorge Decio, preparador físico, mano derecha. Menghini, hombre de confianza. No sabemos cuántas manos derechas tiene, cuántas izquierdas. Nicolás Díez, ayudante de campo. Dos ayudantes de campo. Bueno, en fin, nadie es del ámbito del fútbol. Son todos de Chile, de Perú y de Defensa y Justicia. En resumen. O sea, no lo puedo creer. Y además este tipo es discípulo del mayor perdedor de la historia del fútbol argentino, que es el señor Marcelo Bielsa. Pero tiene mística Bielsa, por lo menos. Sí, eso no se lo discuto. De hecho, el Pep Guardiola, que ganó todo, dijo que es el mejor técnico del mundo, Bielsa. Claro, porque cada vez que jugó contra él le debe haber ganado, por eso. Pero bueno, en fin. Como dije, vamos a jugar a las 7 de la mañana contra Brasil en Australia. Vamos rapidito. ¿Qué? Sí, sí. No, ¿no? Yo me voy a tener que levantar por mi trabajo, ¿no? Los convocados, para que vean cómo viene la mano cambiada con Sampaoli. Claro. ¿Sí? Romero, Guzmán y Jerónimo Rulli como arqueros, igual que Bauza. Defensores, Mascherano, Mercado Tamendi, Manuel Mamana, Javier Pinola, Maidana, Tagliafico y José Luis Gómez, igual que Bauza. Volantes, Biglia, Gómez, que no es el mismo Gómez que el otro. Vanega, Salvio, Lanzini, Paredes, Rodríguez, Fernández y Acuña. Peor que Bauza. Delanteros, Lionel Messi, Dybala, Gonzalo Higuaín. No tengo nada que decir de Gonzalo Higuaín, que ya no se ha hecho. Joaquín Correa, Ángel Di María, Lucas Alario. La variante con respecto a lo que hizo Bauza fue que este sí convocó a Mauro Icardi. Se sabe que en esta concentración no va a ir la esposa de ningún jugador, con lo cual Mauro Icardi fue convocado tranquilamente. ¿Ese chico estuvo con la novia de otro muchacho que juega también? Tiene dos hijos con Wanda Nara, que es la ex de Maxi Rodríguez. ¿Pero juega él? ¿Quién? Maxi Rodríguez. No, en la selección. Bueno. No, es Maxi Rodríguez, no puede jugar en la selección. O sea, va, igual, no sé, juega Di María, qué sé yo. Parece que Di María? Sí, se interesó el Barcelona en Di María, con lo cual el Barcelona quiere dejar de ser el ganador hegemónico mundial. Voy rapidito con la idiotez del fin de semana por parte de nuestros amigos periodistas. No voy a dar el nombre, pero el turco Bellisi fue uno de los periodistas de Radio Rivadavia que dijo la frase: el cansancio del equipo repercute en lo físico. Y si no, ¿dónde va a repercutir, turco? Diario Le. Un par de prácticas alcanzan para ver la diferencia entre Bauza y Sampaoli. Ustedes, les puedo asegurar que leen esa nota y en ningún momento hablan de ninguna diferencia. Hablan de que tiene más gente para jugar, que convocó a los mismos jugadores, pero a pesar de eso los paró distintos y es toda la diferencia. Hay que verlo jugar, muchachos. Hay que verlo jugar. Y como yo digo siempre, para cerrar, viva el fútbol y la remera del Che. Muchas gracias, chicos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, y acá estamos pisando ya a las 8 de la noche, o de la madrugada, o del día, no sé, estoy perdido. Pero bueno, nos hemos pasado un poquito, nos ha quedado Roberto Palanca afuera, que estaba afinando la guitarra. Pobre Roberto, discúlpenos, se nos acabó el horario, será para la semana que viene. Bueno, yo me despido, soy Germán, esto es En la Misma. Chao Germán, chao Matías, chao Pulga. Chao Pablo, Matías, Germán, así es. Y a todos los que nos han escuchado y acompañado. Hasta el miércoles que viene. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma.